saltando. ¡Cumbia! Exclusivo, intercambio de un virus. ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡De que no se palma! Mueva la cola, que esta noche dame piola, para que todos los pibes, dale, dale, dale, vení pa' que mira esa noche que plata, vamos a sacarla a bailar, mira como venía destacada, ella quiere estar y no le importa nada, ella solo quiere vacilar, no te y vamos a quitar, yo quiero ver la mano arriba, la mano arriba. Que vaya tocando de mi pecho y de todo el lazo. ¡Vamos! Quiero ver la mano arriba, la mano arriba. Que vaya tocando de ti, baile todo el lazo arriba. Que vaya tocando de ti, baile todo el lazo arriba. Otra vez, quiero que ella. ¡El príncipe! ¡Luis! ¿Qué? ¡Te voy a matar! ¡Epa! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡El que no hace palma! ¡La liga! ¡Para vos! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Salud. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Exclusivo! ¡Intercambio de un tiro! Solo con la batidora cuando mueva la cola. ¡Vamos! ¡Para acá, para allá! ¡Vamos! ¡Para acá, para allá! ¡Otra vez! ¡Mírala como lo baila sola! ¡Ya mueve la cola! ¡No la puede parar! ¡Rompe el suelo con la batidora! ¡No la puede parar! ¡Para acá, para allá! ¡Para acá, para allá! ¡Para acá, para allá! ¡Para acá, para allá! ¡Otra vez! ¡Las palmas arriba quiero ver! ¡Va! ¡Está bueno, eh!